Papa Chef, pas meilleur, pas meilleur. Wisepi! Wisepi! Wisepi! Wisepi! Me encanta el baile de Wisepi, pero nunca superará a Papa Chef, pomelo. Nunca. A menos que lo programen en MTV. ¿Te fijaron que ahora la música tiene que sonar en MTV? Si no, no, no, como que no así. Estoy feliz porque estoy construyendo todo juguete en el patio para que mis mascotas se entretengan, tío Beno. Me falta solo una cosa. ¿Aló? Y todo lo continúa. ¿Aló? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, mi nombre es Armando Luna. Voy del Instituto Melbourne para gente especial. ¿Cómo está usted? No, bien, no hay problema. Bien, ¿cómo se llama, señor? ¿Usted? ¿Para qué quiere mi nombre? Estoy llamando a la fábrica de escaleras de caracol. Exactamente. Ah, estaba llamando para allá porque a mí no me dejan salir de mi casa a menos que salga con mi chofer. Ya. Yeah. Pero estaba, quería preguntar una cosa. Dígame. Usted hace escaleras de caracol de todos los portes. Exactamente. ¿Qué altura tiene de piso a piso? Mire, usted está escuchando música. Sí. ¿Escucha el rock? Sí. A mí me gusta Papa Roach. Ya. Yeah. Mire, tío, en mi casa tengo una escalera de gato y tengo una escalera de perro, porque tengo gato y perro en mi casa para que suban a comer a su casita. Ya. Yeah. Pero me falta una escalera de caracol. Ya. Yeah. Que llegue del patio a mi ventana. Porque yeah. el té es para Benito. Benito, le doy todos los días, le doy pastito en mi ventana. Pero yeah. He llegado todos los días atrasado al Instituto Melbourne porque él se demora 2 horas y media en llegar a la ventana. Yeah. Benito es un caracol. Yeah. Por eso quiero ponerle una escalera de caracol. Yeah. ¿Cuánto vale? ¿Qué ancho la quieres? ¿Aló? ¿Está escuchando al Rupi? Sí. ¿Sí? El chacotero. Sí. ¿De qué ancho quiere la escala? Del ancho de unos 15 centímetros por 1.5 metros. De altura. ¿A 1.5 metros de alto? Sí, porque es del patio, porque Benito vive en la alcachofa que tengo abajo. Tengo un arroz, una alcachofa y una cola de zorro. Claro. Y ahí tiene su madriguera también, el ¿cómo se llama? Las termitas. ¿Mm? Y tiene también su madriguera de araña, poto colorado. Pero parece que se murió porque yo regué mucho y se ahogó. Yeah. Pero el caracol está vivo. Él sube siempre por la esquina de la puerta, llega a la ventana y le doy perejil. Yeah. Pero con una escalera de caracol llegaría más rápido. Claro. ¿Cierto? Sí. Por eso yo llamé a usted, especialista en escalera de caracol. Exactamente. ¿Cuánto vale? 1.5 metros de ancho, de alto. Sí, por 15 centímetros de ancho. La grada. Claro, porque el caracol Benito todavía no tiene familia. Claro. Pero va a llegar un momento en que él se va a mandar a pecho a la caracola y van a tener caracolitos. Van a tener que hacer más caracolitos chicos. Sí, van a subir todos por la escalera de caracol. Claro. ¿Cuánto crees tú que me salga eso? Puta, unas 30 lucas. ¿Unas 30 lucas? Claro, por ahí más o menos. Ah, sí, yo eso puedo conseguir de mi mesada porque a mí me dan 20.000 pesos. Ya. Yeah. Y puedo pedir 10.000 pesos extra para la escalera de caracol. Claro. Oye, ¿quién está hablando en el Rupi? No, de telecomerciales. Ah, telecomerciales. Claro. Sí, po. Ya, pues cuando quiera nomás, po. Oye, mira, a mí me gusta la rock and pop. La rock and pop, no me gusta nada a mí la rock and pop. No, ponla, 24.1, ponla. Claro. Ponla, por favor, ponla, mira. Ya. Ponla, es que te vaya a sorprender lo que está en el aire. Claro. Ahora, mira, ponla. Yo tengo mi tío Melo, también escucha la rock and pop. Dile que él está al aire en la rock and pop ahora. Sí, yeah. Oye. Ponla, huevón. Mira, hola. Ponla rock and pop y vaya a estar a escuchar tú mismo. ¿Querés escucharte tú mismo? Listo. Ya ponla, po. Ya, yeah, chao. Pero amigo, no cortes. Amigo, no cortes. En serio, ponga la rock and pop. No es que yo. Sí, es malo. Llámalo de nuevo al mismo. Sí, llámalo de nuevo. Sí, llámalo. Míralo. Viene a cobrar la renta. No, sí, él viene a cobrar la renta. Mira, viene con la pequeña Lulu. Hola, pequeña Lulu. ¿Cómo estás? Sí, la pequeña. Aquí estamos, 7, 5, 4, 50, 10. Buenas tardes. ¡Ah! ¡Ya, no! ¡Ya, no! ¡Ya, no! ¡Ya, no! ¡Ya, no! ¡Ya, no! ¡Ya, no! ¡Ya, no! ¡Ya, no! ¡Ya, no! ¡Ya, no! ¡Ya, no! ¡Ya, no! ¡Ya, no! ¡Ya, no! ¡Ya, no! ¡Ya, no! ¡Ya, no! ¡Ya, no! ¡Ya, no! ¡Ya, no! ¡Ya, no! ¡Ya, no! ¡Ya, no! ¡Ya, no! ¡Ya, no! ¡Ya, no! ¡Ya, no! ¡Ya, no! ¡Ya, no! ¡Ya, no! ¡Ya, no! ¡Ya, no! ¡Ya, no! ¡Ya, no! ¡Ya, no! ¡Ya, no! ¡Ya, no! ¡Ya, no! ¡Ya, no! ¡ Yo lo miro, llamé. Una vez le dije que yo me masturbaba 5 veces al día y me colgó. No, ni como quiso explicar después. No me dijo que yo le dije que me escojo con las damas. Yo le dije que mi mamá se había ido con el jardinero, mi papá era gay y tampoco me contestó el teléfono. Porque viste, mi papá tiene un polón en Alemania y tú puedes poner la historia. No quería contestar. Mira, un amigo mandó mi foto de internet, de la página, la mandó en un fax. Dice que nunca con esas caras salgamos en la tele, por favor. Daría, por favor, nunca salgamos. ¡Portal! Llámame a Peco. El hueso chacón. El que no tiene eso, güey. No, si ya casó, ya no quiere contestar más. Un saludo a la polola de Checho.